porque yo los dejo en paz. Los tiranos escupen tu faz, porque yo no me involucro, siempre profana el verdugo. Por temor a la cordura caminamos con ciega locura. Por temor a no gritar, vuela más alto el águila real. Nuestros padres lucharon un día y nuestros hijos dejaron de luchar y forjaron un pueblo sangriento, un quetzal que ya no puede volar. No salva el honor. Por temerle al futuro hay esclavos que lamen el yugo. Yo traiciono mi bandera si tolero invasión extranjera. Yo nací en suelo sagrado. Valientes y activos, de mojados se van a trabajar. Nunca esquivan la ruda pelea, con remesas defienden su hogar. ¡Arriba Guate! ¡Que todo se levante! Ja, wat aan het, die lang of daar wat school.